Muy buenos días, Morena. Buenos días. Hola. Morena, contanos de qué se trata el Es con Vos. El Es con Vos fue creado por y para los jóvenes. Esta idea surge por un pedido que tenemos los jóvenes para ser escuchados. O sea, que tenemos la necesidad y el derecho de informarnos sobre ESI y sobre diferentes temáticas. O sea, las temáticas que se plantearon, la necesidad de tener derechos, se habló sobre la diversidad, sobre la violencia de género, sobre los conceptivos en lo que sería salud. Y todo esto está sintetizado en una plataforma web. Sí. ¿Y cuál es la plataforma? La plataforma web es una web aplicación en la que se puede, en la que vemos cada temática que se fue tratada. Uh-huh. O sea que con la ayuda del Ministerio de Educación, Desarrollo Social, nosotros pudimos llevar adelante estos temas que son muy importantes hoy en día en la sociedad para los jóvenes. Uh-huh. Morena, vos, esto se trabajó en foros, ¿no? En focus group, según nos han dicho desde la Dirección de Niñez y Adolescencia. ¿Cómo fue ese encuentro con otros jóvenes y jóvenes de tu edad? Esto fue alrededor de 300 jóvenes que nos tuvimos que poner de acuerdo sobre qué temas queríamos que tuviéramos en esta plataforma. O sea, qué decisiones tomamos. Y fue todo un proceso para poder tener las preguntas frecuentes que necesitamos y lo que nosotros queríamos saber. No solamente pensamos en nosotros como jóvenes hoy en día, sino que los jóvenes de un futuro, por ejemplo, y para que esto quede y se siga trabajando. ¿Y con qué identidades encontraron entre ustedes? ¿Qué es lo que más les importa? Y a mí me parece, por ejemplo, en lo que sería salud, hablar sobre métodos anticonceptivos y los cuidados que muchos jóvenes saben, pero tienen información como por arriba, o sea, en general. No es como profundizar, por ejemplo, para qué sirve esto o cómo se utiliza, no sé, puede ser también para qué, cómo debemos utilizarlo correctamente. Uh-huh. Bueno, y eso. Sí, la educación sexual integral es una deuda que tienen, ¿no? Los que tenemos los adultos, las adultas con las adolescencias, y es un reclamo permanente. Vos vas a un colegio de aquí público de la ciudad de Santa Rosa. ¿Cómo ves, digamos, en la práctica que se lleva adelante la educación sexual en las aulas, si es que sucede? Yo creo que nos dan los temas en el colegio muy por arriba. Son poco los docentes que nos brindan esa información correctamente. Obviamente hay docentes que se tuvieron que capacitar, pero estaría bueno que nosotros, los que participamos en los foros, con esta ayuda de la podamos también como enseñar darle nuestro punto de vista acerca de lo que vimos y lo que estuvimos trabajando fuera de los colegios. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo se suma el resto de la adolescencia, de la juventud de la provincia a este Es con Vos? ¿De dónde lo baja? ¿Dónde lo ve? Esto lo podemos encontrar, obviamente, que en la página www.educar.com.ar, y eso lo podemos ver desde esa página. Y también se pueden sumar no solamente los jóvenes, sino que las personas que quieran y que también les interese lo que estuvimos trabajando, para tanto los padres, para sus niños y sus niñas. Uh-huh. Yo te consulto, ¿siguen trabajando en la página, digamos, en los contenidos? ¿Se les sigue teniendo en cuenta, imagino, de aquí en adelante también para el contenido que van a subir? Sí, esto lo vamos a estar trabajando. Obviamente que esto fue como una primera idea de lanzamiento de esta web app. con contenidos más o menos nosotros sugerimos que podría llegar a servir para los jóvenes. Uh-huh. Y que esto, hay lugares donde pueden ir a la aplicación que dice que, por ejemplo, diferentes temáticas que vos quieras tratar, no sé, suponete violencia. Uh-huh. ¿Qué es la...? Te dice algunas preguntas frecuentes, pero por ahí hay algo más específico que los jóvenes quieran saber. Uh-huh. Lo puedes dejar la página de donde lo sacaron y ellos mismos lo pueden subir también. Ahí va. Y ese tema se puede tratar para poder seguir difundiendo esta aplicación, ¿no? Y que uh-huh. sea conocida. Bien. Excelente, Morena, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y bueno, ya estoy buscando, yo me estoy bajando acá de la Play Store la aplicación, porque es una web y es una app, es con voz, con Z, es con voz .lapampa.edu.ar y también la aplicación para celular. Veíamos que ahí están las líneas también de acompañamiento, ¿no? De los consultorios sobre derechos sexuales y diversidad, que también está muy bueno que lo puedan ir agenciando ustedes. Los felicitamos, por supuesto, por este trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y a la gente que trabaja mucho en esto para que saliera todo bien y para que esto sirviera y quedara para un futuro, para los jóvenes de un futuro y otras generaciones. Gracias por pensar en nuestro futuro, el futuro de todas y todos. Sí. Abrazo. Abrazo.